Tarde Catártica. Los viernes a las 13, los médicos de la Sala Molina Campos convierten 2 horas de actualidad, buen humor y salud en FM La Posta. Todos los viernes de 13 a 15 por la radio comunitaria, cultural y educativa. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren.